Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperando, ¿no? No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Silvia Guzmán. De la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua. Bienvenida, Silvia, al Mundo Le Falta un Tornillo. Buenos días, como otra que un tornillo, ¿no? Sí, otra que un tornillo, le falta como una caja llena de tornillos. Impresionante, bueno, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, Silvia, la idea un poco, teniendo en cuenta de que el lunes es el Día Mundial del Agua, y bueno, y este tema que la comisión lleva adelante, su lucha, digamos, está directamente relacionada al agua de nuestro país. Recién hablábamos con Carmen Sosa de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y ahora queríamos ponernos un poquito al tanto de el trabajo que vienen haciendo ustedes respecto al tema de la soja, que es uno de los temas que más incidencia tiene sobre nuestra agua, y las últimas novedades que hay con respecto al plan de ordenamiento territorial, que sabemos que tuvieron una reunión hace muy poco con el intendente Orsi y con su equipo, y bueno, ponernos un poco al día de cuál es la situación en este momento. Perfecto. Bueno, sí, fue hace unos días la reunión, la comisión se hizo presente después de mucha presión para que se nos recibiera, ¿no? Porque año pandémico está todo el mundo, va casi todo el mundo durmiendo, y por otro lado los aceros del poder siguen, ¿verdad? Sí, hay retorno, ¿verdad? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, Orsi no lo pudo recibir, pero sí su equipo, Pablo González, como director, reciente director de la Agencia Rural de Desarrollo, Tato Arsi, o como ordenamiento territorial, gestión ambiental, Eduardo Irú. Y aquí la gran sorpresa de que hace un año, desde el 5 del 2020, ya estaba reglamentado el artículo que compete a todo lo que es la producción de secano, de plantación de secano, en la zona 1. Pero entonces, ¿qué se había dejado de... se estaba fiscalizando, se dejó de plantar, como si ya estaba así? Bueno, por eso se decía que el año pandémico detuvo ciertas cosas, pero los ojeros siguieron plantando. La reglamentación no se dio a conocer, la comisión estaba absolutamente desconociendo que ese artículo estaba reglamentado ya, y estamos rodeados de soja y tenemos denuncias por contaminación, y el año para los ojeros, el año 2020, siguió tan campante. Mientras nosotros hablamos de que tal departamento está en rojo o que tenemos tantos casos de, se nos siguen caminando con y ahora con la ley de nuestro lado, ¿no? Entonces la comisión se llevó terrible sorpresa, y bueno, comenzamos a hacer todo lo que es la campaña de publicidad para darle una mano a la intendencia para que la población se entere, la población toda y los usuarios incluidos, de que la zona 1 está prohibida. O sea que hasta el momento, como la intendencia de alguna manera no publicitó, digamos, o no comunicó a la población de la reglamentación de esta aprobación del POT, entonces se siguió plantando. O sea que esas plantaciones podremos decir que están en falta. pero clarísimamente podemos decir que están en falta. ¿Y se está haciendo algo al respecto? Por desconocimiento, perdón. ¿Y se está haciendo algo al respecto de esa falta? No de parte de ustedes, sino de las autoridades. Bueno, de la reunión salieron 4 puntos de trabajo que ahora voy a pasar con el compañero Alba, que estamos trabajando juntos en la chacra. Y dentro de esos puntos está la propuesta de crear una línea directa para que la comisión se encargue de hacer un relevamiento de la zona de dónde están las plantaciones y, bueno, se compromete el equipo a actuar en el momento. Vamos a ver si, bueno, de todas maneras, se escuchaba el spot de ustedes, ¿no? Acá lo importante no es el alcalde, sino el colectivo. Ah, sí. Bueno, está buenísimo, me encantó. Sí. Por eso fue que se colgaron los carteles de la pregunta, Orsi Vigila, porque ahora estamos hablando de que hay una ley que nos ampara como comisión y tenemos todo el derecho de exigir que se cumpla. Claro. Sí, además una ley que fue tratada, que fue pasó por la Junta, que pasó por todo, digamos, por todas las instancias como se requiere, ¿no? O sea que... Como debe ser. La comisión hace 4 años para 5, ya este junio cumplimos 5 años. O sea, se habrá tenido el camino burocrático y de espera y de... o sea, está todo legal. Entonces ahora nuestra fuerza está toda volcada a que se cumpla y a que las autoridades cumplan con su parte, ¿verdad? Exacto. Bueno, y entonces, ¿nos ibas a pasar con Álvaro? Sí, lo tengo acá cerquita, nos sumamos, ahora yo sigo trabajando y él sigue conversando con ustedes. Bueno, Silvia, muchísimas gracias, siempre es un placer tenerte en el programa y gracias también por ponernos al tanto de cómo van las cosas. Ahora Álvaro nos ampliará un poco más, pero y también muchas gracias a la comisión por ese trabajo tan importante y tan comprometido que siempre están ahí, al firme, digamos. Gracias a las radios comunitarias, gracias a la prensa de ese estilo que apoyan siempre, porque no está fácil el tema prensa tampoco. Mm. Así que la tarea de ustedes es más que loable. Un abrazo grande a todo el equipo. Un abrazo, Silvia. Bueno, vamos. Hola. A Álvaro Jaume. Nos conocemos un poco. Estaba escuchando una máquina de picar tomate para escuchar ¿Cómo andas, eh? ¿Cómo andas, Álvaro? Muy bien. Acá tratando de saber un poco qué ha pasado con todo esto y con esta sorpresa que nos llegó a través de ustedes, no de los medios oficiales, pero a través de la comisión, que hoy por hoy ya se podría decir que es un medio oficial, porque ahora tienen que fiscalizar, no solo impulsaron todo esto, sino que además tienen que fiscalizar también. Bueno, es increíble, yo te sentaba en la charla con tu... anda cabrito por ahí, alguna moto. Sí. Estamos acá, Álvaro, un abrazo grande. Saludos a la vaga. Bueno, parecía joven la charla, porque en definitiva pasamos a ser nosotros el Estado, por lo menos, ¿no? Es increíble. Ahora, creo que la cosa políticamente vale la pena descifrarlo un poquito. O sea, los tipos durmieron una reglamentación que establece que en la zona 1 está absolutamente prohibida, ¿no?, la agricultura en seca. Álvaro, perdona que te corte. ¿Podemos definir un poquito la zona 1 así a grandes rasgos para que la gente sepa? Está perfecto. Viste que el comunicado nuestro habla de qué es la zona 1. Sí. Incluye 12 municipios. No, Marcos, hay un retorno terrorífico. Ustedes no me pueden llamar a la chacra, ¿fijo? O les complico mucho. Ahí. Sí, pero a ver si bajamos un poquito, capaz que mejora. A ver. Ahí. No, vos sabés que estoy escuchando un retorno, no puedo escuchar porque es un ruido permanente. Aquí se está hablando tranquilo. ¿Puede ser? Hola. Sí. Te llamamos ya en un minuto. Hola, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es un lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas. Hola. Ahora sí. Ahí como escuchás. Bueno, impresionante, no podía escucharlo. Bien, bueno. Yo te decía, porque acá hay toda una tarea política que puede ayudar a la gente, a entender cómo fue la jugada. Primera cosa que hay que entender es que la comisión, y creo que ustedes parte de esa historia también, y acompañaron y somos parte de lo mismo. Sin duda. Luchamos en primer lugar no contra la agricultura de secano, sino contra la soja transgénica, ni siquiera el maíz, ¿no? Porque nosotros como táctica nos planteamos de que lo central del agronegocio es precisamente la soja. Es más, te lo tiro como, se los tiro a ustedes como datito de ayer, se acaba de crear la criptomoneda en soja. ¿Está? Ah, bueno. O sea que eso es noticia de hace dos días, ¿eh? O sea, lo cual muestra la importancia económica que tiene la soja. La nueva Bitcoin, la Bitcoin es de las criptomonedas, la más vieja, con respaldo en dólares. Bueno, ahora va a haber una criptomoneda en soja. ¿Está? Eso va a ver la importancia. Entonces nosotros cuando comenzamos la lucha, nos definimos contra la soja transgénica. Es más, Orsi dijo, yo no me imagino prohibición alguna. Quiere decir que cuando el plan de ordenamiento se aprueba y resuelve la prohibición de toda la agricultura de secano, obviamente que incluye la soja, ya de alguna manera camuflaron el objetivo político central nuestro, que era darle, no a todo en general, sino en particular a la soja, que es la clave del agronegocio y que está absolutamente demostrado incompatible con la producción familiar, y que es la que genera todas las contaminaciones de los cursos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa? La jugada fue para no chocar tan brutalmente con los ojeros, que ve que lo englobaron con agricultura de secano. La prohibieron en, el plan la prohíbe en el, la gestión 1, que incluye 12 municipios. Si querés te lo nombro. La Paz, Progreso, Las Piedras, 18 de mayo, después viene Sauce, después viene Suárez, Toledo, ¿no? Que déjame pensar, después se va para Pando y se va con toda la ciudad de la costa. Uh-huh. Son 12 municipios, o sea que abarca la zona más poblada, más densamente poblada, porque es ciudad de la costa. Luego viene de Pando hacia Suárez, Toledo, ¿verdad? Que es la zona nuestra, donde está la chacra acá, Sauce, y se termina con la Paz, Progreso, La Piedra, 18 de mayo, ¿está? Son 12 municipios. Y Colonia Nicoliche está también. Claro, perdón, me olvidé, discúlpame, de Arranca la Ciudad, en Paso Carrasco, que yo viví años claro. Aquí, y Colonia Nicoliche. Ahí está. Esos son los que arrancan. Después Ciudad de la Costa y después se hace el circuito que te contaba, ¿está? Total 12 municipios. Lógicamente, soja no se iba a plantar en Colonia Nicolín, ni en Paso Carrasco, ni en la Ciudad de la Costa. Bueno, la Ciudad de la Costa está toda la historia en Laguna de Cisne, ¿no? Sí. Pero, agreguemos, más allá de eso, donde llegamos a tener soja es aquí, en esta zona, Toledo, Suárez, y es la zona más densamente poblada de chacras, ya no de población, sino es tipo semiurbana, ¿entendés? Suburbana, semiurbana, son todos pequeñas chacritos en medio de las villas, de las casas y de las ciudades como Suárez y Toledo. Bueno, o sea que, en definitiva, se prohíbe agricultura de secano en una zona donde es lógico que no haya la extensión de la agricultura de grano, digamos, para que la gente entienda. ¿Qué es la agricultura de secano? Implica todo aquello que no es riego y que son granos. El girasol, el maíz, la colza, bueno, yo qué sé, lo que quiera, ¿no? Y que hablar los transgénicos, maíz y soja, ¿está? Pero el maíz entre también, incluso el criollo, prohíben todo. Y incluso puede considerarse la alfalfa una parte de la agricultura de secano. Ajá. ¿Por qué te lo menciono esto? Porque en la reunión, cuando nosotros les justamente nos enteramos que está reglamentado, quedamos fríos. Primera cosa que Silvia lo describió increíble. Desde el 20 de mayo del año pasado está reglamentada la prohibición concreta de la prohibición de plantar cualquier agricultura en la zona de gestión 1. Por lo tanto, todo lo que se plantó de soja en este año jamás se podría haber hecho. La soja es un cultivo de verano, nunca se podría haber plantado, se plantó al lado de Sauce, Cuchilla de Rocha, Mata 7, todos esos lugares se infestaron de soja nuevamente. Los chicos sojeros aprovecharon que nadie había hablado de la reglamentación, que la pandemia paralizó, etcétera, etcétera, ¿no? Las movilizaciones y la denuncia, porque vamos a decir la verdad, podríamos ver nosotros, ¿no? Activado una reunión como la que hicimos el jueves 4 de marzo con las autoridades, pero tuvimos que luchar contra la parálisis interna de la comisión que nos generó la pandemia, vamos a decir la verdad, ¿no? Entonces, lo que te muestra también la importancia que tuvo esa reunión. Si nosotros no pedíamos la reunión, no íbamos. No, nadie se enteraba, seguía el baile, seguía la fiesta, estaba la reglamentación durmiendo en un cajón, ¿no? Claro, está muy claro. Es increíble, ¿no? El relato de esta historia política es increíble. Y más lo que, y más todo lo que, todo el esfuerzo que implicó llegar a esa instancia, todas las instancias que se, o sea, tendría que haber sido como natural en el momento que salió la reglamentación, enseguida, inmediato. Perfecto. Ahora te vos te das cuenta que ustedes, como nosotros sabemos, la lucha, las 12.500 firmas, las movilizaciones, caravanas, los pueblo a pueblo, cara a cara, no, durante 4 años para que se llegara a eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, tenían la reglamentación desde el 20 de mayo del año 20, o sea, el año pandémico, el pasado, vamos, parecería que podemos seguir pandémicos. Uh-huh. Dios quiera que no. Existe Dios, Marquito. Contame. No tengo ni idea, vamos, Álvaro. Vamos a preguntarle a ver si... es para otro sábado eso. ¿Esta bendita pandemia o no? Bueno. Es para otro sábado eso. Eso lo dejamos otro sábado. Bueno, no te digo una, no te cito una frase porque me condenan en la radio, ¿no? Y en todos lados. ¿Quién es el opio de los pueblos? Bueno, la pandemia es el opio de los pueblos a esta altura, ¿eh? La pandemia es el opio de los pueblos, eso está clarísimo. Bueno, entonces, si nosotros nos pedimos la reunión, sigue en el cajón la reglamentación, es increíble, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero además me importa, ¿por qué les hice la historia un poquito larga? Porque, miren la jugada, en la propia reunión, que estaban los tres directores que le describió Silvia, Ashley, el Tato, por ordenamiento territorial, Eru, por gestión ambiental, y Pablo González, por la Agencia de Desarrollo Rural. Se generó una contradicción entre ellos, porque Pablo González, director de la Agencia de Desarrollo Rural, o sea, que está en lugar de Matías Carámbula, dice, pero entonces ni, no se va a poder plantar ni alfalfa en la zona de gestión 1. Entonces, ahí lo barajamos nosotros, la comisión, decimos, Pablito, no nos haga la jugada de, ¿no?, del mago, del payaso, del circo, no sea malo. Cuando nosotros atacamos todo, fue, en primer lugar, empezamos atacando el agronegocio y la soja. Ustedes hablaron de agricultura de secano, vos no, Matías Carámbula y el plan de ordenamiento. Bueno, papá, ahora, obviamente, nosotros no vamos a denunciar si mi vecino acá al lado tiene plantado, ponele que son, no llega ni un cuarto de hectárea de maíz que es transgénico. Claro que yo, por supuesto, podría decir denunciar a este muchacho porque plantó, pero nadie lo va a hacer todavía, ni menos que menos, porque el agronegocista no tiene nada, es un pequeño productor que plantó unos locos maíces que son transgénicos en general, pero en definitiva lo hace porque subsiste con ese tipo de cosas para sus vacas y para la comida familiar. ¿Se entiende? Pero la realidad es la soja. Ahora no existe una criptomoneda ahora, novedad hace 2 días, ¿no? Primicia que le da Álvaro Jaume en soja, ¿no? Entonces, vamos a entendernos, el agronegocio es la soja. Y se lo dijimos a Pablo González. ¿Y por qué va el cuento? Mariano, ¿lo ubicás a Mariano? ¿Lo ubican ustedes? Sí, sí, sí, sí. De la red de semillas. Sí. Colgó, y capaz que vos lo escuchaste, en el Hora de Definir, que es el WhatsApp nuestro, la comisión, un audio de un paisano que le pregunta a Mariano a ver qué es esto de la reunión que se hizo ayer convocada por sojeros, porque parece, mirá cómo está dicho por el paisano, parece que Jaume denunció la soja, Jaume, ni siquiera dice la comisión, Jaume denunció la soja y ahora ni siquiera alfalfa se puede plantar. Mirá la jugarrita que están queriendo ponernos, todos los chacreros, Quintero en contra de nosotros porque por culpa nuestra ya no se puede plantar ni siquiera alfalfa. La picota. ¿Qué le parece la jugarreta política? La picota. Exacto. O sea, vale la pena mostrar y que se explique, ¿no? Es una sinvergüenzada cruel, ¿no? Pero sí, cruel sí, sí. Total. Sí, sí, es una estrategia de justamente de no de poner en tela de juicio a la persona, ni siquiera van contra la comisión, ¿no? O sea, claro, perfecto. Y sí, por supuesto que en la medida en que se llega a ese extremo van a decir no, que se elimine agricultura de secano, entonces eliminamos también las hojas y se puede plantar todo. Es más, Pablito González, que vos sabés que vino a esta chacra, lo conozco toda la vida, uh-huh. El señor que ahora es director de la Agencia de Desarrollo Rural, ¿sabés lo que sostuvo la reunión? Que ahí cobró una paliza total, es un problema de mala praxis, y le dijimos no, señor. Esa discusión la tuvimos cuando arrancamos en el 2016. Eso no es imposible con los mosquitos y con los ojeros en Canelones, en todo Canelones. Y que seguiremos peleando por eso. Ese argumento se cayó hace rato ya porque hay sobrados ejemplos de que... A ustedes que son de la Asamblea de la ONU les voy a explicar eso. Pero fíjate que lo manejó hace 3 semanas en una reunión con nosotros. Claro. Quiere decir, ¿hasta dónde están las cabecitas yendo para atrás de vuelta? ¿Se entiende? Sí. Sí, está viendo como una vuelta y esa pequeña trapisonda que se hizo, no tan pequeña, ¿no? De poner todo el secano. Claro, que eso para mí, yo le explicaba a Silvia hoy, porque para mí lo hizo Matías, en esa historia no confrontarse estrictamente con los ojeros. Claro. ¿Se entiende? Qué bueno, nosotros lo vimos, pero bueno, habíamos ganado una pequeña pulseada, porque no fueron todas las zonas de gestión, pero no es menor, porque en esta zona hay, te diría que más del 50% de toda la pequeña granja hortícola, frutícola de Canelones, ¿no? Entonces, claro, en definitiva, había sido una buena conquista. Entonces, en el afán de la lucha y de avanzar, dijimos, nos callamos y vamos arriba, entró la soja y ya está. Algo se prohibió, ¿se entiende? Sí, sí, totalmente. Pero ahora, eso es la cortada que tiene gente como Pablo González para intentar volver para atrás con la reglamentación. Bueno. Y agreguemos que la pandemia le viene bárbaro porque pretende, como le dijimos a la reunión también, muchachos, cumplan con la función del Estado. O ahora también pretenden que sea la comisión la que vigila, quién va a poner, inspeccionar, multar, etcétera, etcétera. Vamos, estamos todos. ¿Pero le van a dar algún sueldo o algo? Bueno, el negocio, ¿no? No, es increíble. Es increíble. Álvaro, tenemos que ir redondeando, pero queríamos que ponernos bien y sobre todo que se entienda políticamente todo lo que está en juego, ¿no? Exacto. Ya que nos jugamos la vida, miren, y ahí sí a muerte con la Asamblea del Agua, que o nos movemos o nos pasa por arriba. Totalmente. Vuelta. Eso sin duda y sin duda un tema que es para seguir charlando. El ordenamiento territorial, además de esto, tiene una cantidad de otras componentes que tampoco, si eso no se está fiscalizando, que es lo más grueso, el resto, olvídalo. Imagínate. O sea, es un tema que lo vamos a ir charlando en otras instancias también para mantener el tema en agenda y bueno, ir profundizando. Pero está muy claro el concepto político que hay atrás. Que ahora la Comisión Canelones Libre de Soja Transgénica es la culpable de que le prohíba. Principalmente vos. Lo bueno es que la comisión lleva el nombre clarito. Sí, nadie puede decir otra cosa, sí, ¿no? Lo... ¿no? Ahora pasó a ser Jaume el opio de los pueblos. Bueno, Álvaro, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Sabes que bueno, acá vamos arriba y siempre y firme. Tenemos que movernos, salir de la pandemia, esta papanata que nos tiene paralizado, ¿no? Vamos arriba, totalmente, totalmente. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Álvaro. Que pase lindazo. Igualmente. Chao, chao. Bueno, estábamos hablando con Silvia Guzmán y Álvaro Jaume de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en defensa del agua, poniéndonos un poco al tanto de las últimas novedades que las hay, ¿no? Sobre la situación que se está dando a partir de la reglamentación hace casi un año ya del ordenamiento territorial de Canelones y que, bueno, hay aparentemente entonces un montón de productores de soja transgénica que están en falta. ¿Qué va a ser? Hace un año. Vamos a ver qué pasa.